Segunda Latitud, desde la que están sintonizando. Este es Negras Tormentas Radio, empezando el 2021. Bueno, continuando el 2021, todavía en épocas pandémicas y igual rompiendo fronteras y transmutando las distancias igual. Así que, bueno, saludos desde acá, desde la latitud llamada Ecuador, y estamos con un invitado especial, Enoe, que ya se va a presentar yo mismo, y con la tormentita de la Vivi, que está por ahí y que nos va a saludar. Hola, Vivi. Hola, Armani, hola, Arle. Hola a todas, hola Noé, nuestra invitada especial del día de hoy a nuestro programa número 24. Tenemos un tema bien lindo, ciencia ficción anárquica y feminista. Saludando ahí a todas y a todos los que nos están escuchando, a los que por primera vez nos enlazan, que bueno, siempre vamos sumando personitas que van conociendo un poquito de este proyecto y esta experiencia. Entonces, pues bienvenidos. Pueden seguirnos acá por el Facebook, por YouTube, y también subimos los programitas ya en formato podcast o MP3 a la página de archive.org, Negras Tormentas, para que allí puedan de pronto escuchar los programas anteriores, este siendo el número 24. Entonces, bueno, nada, bienvenidas a este lindo programa, bienvenida a nuestra invitada, Noé, si quieres presentarte. Hola, buenas, mucho gusto, soy Noé, desde México estoy. Chévere, sí, con la Noé estamos haciendo una conexión especial porque está en una isla en medio de México, bueno, no sé si en medio, pero en alguna parte de México, y la señal es un poco complicada, pero hemos hecho el esfuerzo para poder estar aquí en este encuentro virtual. Entonces, bueno, ella es nuestra invitada de hoy, que nos va un poco a compartir su experiencia desde este tema que se nos ha ocurrido, que está bueno igual ir explorando como toda esa diversidad de creaciones y creatividades que hay como de todas estas mentes y los corazones que buscan sembrar y cultivar otros mundos, ¿no? Incluso, en este caso, otros universos, otras realidades completamente distintas de la que habitamos aquí humanamente en esta dimensión. Así que, gracias, Noé, por estar aquí una vez más. Y bueno, hoy, como decía la Vivi, es ciencia ficción anárquica y feminista. Entonces, bueno, la idea un poco para adentrarnos en esto, que quizás no es algo tan común de hablar en nuestros entornos o incluso como de conocer o acercarse un poco, pues comentar o compartir un poco, conversar cuál ha sido como nuestro acercamiento, desde donde hemos, cada una de las que estamos ahorita aquí en el programa, pues conocido este tipo de, no sé, de género, si es que se quiere decir, como literario, cinematográfico, de cómic, de infinidad de posibilidades, ¿no? Entonces, no sé si queremos compartir un poquito eso, cómo hemos conocido la ciencia ficción y de qué manera nos hemos acercado a ella. No sé, Vivi, ¿tú has tenido alguna experiencia respecto a la ciencia ficción? Lo que decías un poco, que cuando pensamos como un poco el tema, yo decía, guay, es como un poco también complicado, más de pronto en un programa radial, porque no somos especialistas, ni bueno, como que quizás no es como nuestro mundo en el que todo el tiempo giramos, o estamos ahí como dándole, bueno, como las historias a la creación, pero bueno, pensaba en que afortunadamente, digamos, muchas personas y compañeros y compañeras, y bueno, personitas que han sido cercanas a nuestras ideas, han tomado, digamos, como ese tipo de herramientas, como el dibujo, como las historietas, la misma ciencia ficción, ¿no? Para mostrar, para cuestionar, para criticar, para poder, qué sé yo, como enlazar lo que piensan y poderlo como compartir con el entorno, con los amigos o con el mundo. Y quizás desde esos lugares a veces es un poquito más fácil intentarlo desde ese mundo creativo y de la imaginación, ¿no? Pensaba un poco, no sé, como el Eternauta, que es un libro de allí de Argentina, como digamos esos libros o esas historietas que siento que son muy críticas, que tienen un montón de contenido súper importante como interno, de pronto de hablar de una dictadura que no se podía hablar en un momento, de historias pues como súper complicadas, de hasta los mismos creadores de pronto secuestrados, desaparecidos, ¿sí? Que me parece que nosotras en este ámbito y en este mundo, qué sé yo, de lucha cotidiano, en el que estamos, digamos, convencidas, muchas veces no queda mucho ese espacio para la ficción, ¿no? Ni para la imaginación. Como que siempre estamos aquí en el ahora y como que no hay tiempo para eso porque pues nada, hay muchas cosas que están sucediendo. Entonces, como que siento que sí es súper importante como esa parte, como para algunos quizás es la música, para otras, digamos, para nuestra invitada, para mí yo pues soy muy mala para el dibujo, desafortunadamente, porque me encantaría hacerlo bien. Como que siento que también es ese lugarcito que tenemos como para poder desahogarnos un poco, como para poder elevar esa creatividad, para poder, qué sé yo, ser nosotros mismas con esos miles de personajes. Entonces pienso que como que es un lugar que yo cada vez le doy más sentido y más importancia, porque antes pensaba como que no hay tiempo para este tiempo, mucho para, como no decirlo para el descanso, pero sí como para estas cosas como más de hobby o de entretención, y siento que son súper importantes hoy por hoy, siento que son demasiado importantes y también son muy importantes hoy por hoy en mi vida. Y bueno, recordando así para hacer la cortica, bueno, una grande de las grandes de las grandes, que obviamente como la historia de muchas mujeres, pues ha sido invisibilizada, lógicamente, y es pues una escritora, bueno, una dura, que es Úrsula Caleguin, que bueno, anarquista, feminista, que le dio también mucho paso a muchos temas, ya desde muy, no es la primera que habla del feminismo, obviamente, pero sí es como la que escribe fuertemente, digamos, de todos esos temas, del ecologismo, del feminismo, de ideas anarquistas, de la guerra, que es lindo de pronto poder encontrar también en todo este historial mujeres que pues obviamente como a lo largo de toda la historia pues siempre estamos invisibilizadas y encontrar grandes en los libros de historia o en los libros de lo que sea pues es muy difícil, pero también pues pensando en ella, acá con nuestra invitada pues pensando en Úrsula, en hacerle también un homenaje que ya hace poquitos años nos dejó. En el 2018 como murió y bueno, reconocerle y pues que qué lindo que también es una grande que escribió muchos libros, muchas novelas de ciencia ficción, interlazando ahí como las ideas y que bueno, que la invitación ahí a leer todo lo que escribió porque bueno, tiene un montón de libros increíbles, La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos, la rueda celeste, que es como los que he leído. Y bueno, que atraviesan ahí un montón de seres hermosísimos. Entonces, más bien compartiéndoles un poquito esto que se me viene un poquito a la mente. Sí, totalmente. Creo que es un universo súper amplio para explorar y que valdría la pena tomarse el tiempo. Creo que a lo que nos podríamos referir como con todas estas creaciones que no solo habitan en la ciencia ficción, sino como un montón de cosas y espectros y mundos, pues como el ocio creativo, ¿no? Y una de las cosas que más nos llamaba la atención para abordar este tema también es justamente lo que mencionaba Vivi ahora, que es muy raro. Sí, o más que muy raro, como que no tan común encontrar mujeres o saber de mujeres que creen este tipo de cosas, ¿no? No sé, Noé, tú tal vez, ¿por qué se te ocurre quizás que es un poco común o has conocido quizás otras autoras, aparte de Úrsula, que es como la que de más renombre ha alcanzado, ¿no? ¿Cómo percibes tú un poco esto siendo creadora de todos estos universos? Sí, yo creo que es como, hola, buenas, otra vez. Creo que es como en general, ¿no? Que el patriarcado avanza sobre todo, ¿no? Siempre el hombre tiene que estar primero, que es el que siempre tuvo voz eternamente, por los milenios de los milenios. Entonces, siempre estuvo la mujer como en segundo plano, o las disidencias, o quien sea. Nunca han tenido la voz suficiente. Por ahí hay muchas veces que autoras han tenido que estar camufladas bajo otros seudónimos o bajo nombres de hombre o de varón para poder darse a la luz, ¿no? Entonces, como, sí, es como una lucha cotidiana que se lleva contra este sistema bien patriarcal. Entonces, está bueno que hoy en día ya se pueda visibilizar un poco más y que haya más mujeres que están tomando nombre y pisen más fuerte también en el ambiente. O sea, que no solo las mujeres aparezcan como una idea sexualizada o súper hegemónica, y romper un poco con eso, que tenga un poco más de contenido también las historias, está muy bueno. Y también siento que obviamente como eso particular que quizás hasta leyendo un poquito como de algunos autores así como muy reconocidos de la ciencia ficción o bueno, no sé, que han hecho libros, no sé, como, qué sé yo, como Harry Potter, bueno, como todos estos, digamos, como todos estos de ficción y mágicos y fantasiosos, como que siento que obviamente también está re lindo, siento yo como poder involucrarte y poder analizar y como hurgar como en ese tipo de escritura o de literatura como femenina, ¿no? Porque obviamente también va a tener como un montón de nociones muy diferentes, como esas cositas así muy particulares, muy específicas, muy como ese tonito especial o ese saborcito que no puedo distinguir a la literatura que, como dices tú, o sea, que normalmente y convencionalmente hemos estado como atravesados toda la vida, ¿no? Porque pues siempre obviamente hemos leído pues es a los hombres. Entonces, pensando, digamos, como eso, como en esas grandes escritoras, o grandes o pequeñas, no importa, pero que hayan escrito cosas como increíbles o mágicas que nos hayan hecho como pues alucinar o pensar como cosas o bueno, movilizarnos, siento que han hecho ahí como su eco y como su estrellita y su punto así como en la historia, porque bueno, han sido han abarcado muchas cosas y muchos sentidos desde eso, desde su cuerpo como mujeres, ¿no? Yo quería compartirles, no sé si ahora tú mandas al corte, hermani, como una frasecita, pues hablando, digamos, de Úrsula, que ya quiero, digamos, cerrar como con eso, pero como hablando un poco desde su voz, les comparto un parrafito de qué pensaba ella, digamos, como de lo que escribía, de lo que hacía. Dice, también quise mostrar un mundo sin guerras. Antropológicamente, en buena parte las guerras parecen una forma en que los hombres buscan más poder, honor y control. Compiten con otros hombres por ello, lo que me parece muy primitivo, muy básico. Hay una dureza y un salvajismo irreductible en los hombres. Algunas mujeres también lo poseen, pero en un rasgo propio de los hombres y que ha caracterizado a las sociedades que han dominado. La idea de la competitividad, de la necesidad de un jefe, de la jerarquía piramidal. Las mujeres no jugamos en general a ese juego. No es que no seamos competitivas, pero no necesitamos batir al otro. Como compartiendo un poco qué pensaba ella con relación a la mujer, ¿no? Y como todo esto de la literatura y la escritura. Sí, muchas gracias, Vivi. Creo que es súper oportuno escuchar esas palabras. Creo que tal vez es algo que de alguna u otra manera se intenta plasmar en un montón de cosas que uno va creando, ¿no? Bueno, con eso vamos a ir al primer corte musical. Es que el Control Master nos da el paso. No sin antes querer mencionar un comentario que nos dejan por ahí el papá y la mamá de Noé, que nos están escuchando y que te mandan saludos desde Mar de Plata. Están ahí pendientes del programa. Qué bonito, me alegró un montón saber que están sintonizando. Así Ya que que mi familia aguante a uno las cosas que uno hace, qué más hermoso eso, porque no siempre sucede. sí, qué lindo, qué lindo. Y por eso me conmueve un montón, qué bacán. Yo desde que la conozco la Noé sabía que su relación es muy bonita con su mamá y con su papá, así que qué bacán que estén ahí sintonizándonos. Muchas gracias. Saludos también de vuelta hacia el Mar de la Plata y a todos los lugares que nos sintonizan. Vamos al corte musical. Esto es un tema de Ekaya, así que ahí va. Gracias, Control Master. Thank you. Y volvemos al aire. Ese fue el tema de Ekaya mientras dormimos. Continuamos acá en Negras Tormentas Radio en este 2021 con el tema de ciencia ficción anárquica y feminista junto a Noé, alias La Border. Pueden encontrarla también en Instagram como Alba Tatú. Tiene unas ilustraciones increíbles. También tatúa. Me ha tatuado, creo que tres tatuajes. Son increíbles. Entonces, síganla, es full chévere. Así que continuamos con el tema. Ahora queremos como un poco conocer un poco más del trabajo de La Border, que es la que está, la que ha traído también este tema tan interesante aquí. Así que tenemos un par de preguntas para hacerle, para adentrarnos un poquito más en este universo que lleva en su cabeza, tan loco, tan increíble. Una sería como, ¿cómo fue que te adentraste? ¿Cuál fue tu proceso o tu historia para adentrarte en el mundo de la ciencia ficción? ¿Y desde cuándo? Justamente lo que decíamos, como no es muy común que las mujeres se sientan llamadas por por este género, por así decirlo, ¿no? Sino que pueda, o sea, todas somos creadoras y todas somos artistas en un montón de formas multifacéticas, existenciales, autodestructivas a veces, pero artistas al fin y al cabo. Entonces, es poco común adentrarse en esto. ¿Cómo fue tu historia, tu proceso? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que empezó muy temprana edad. Me vi muy influenciada dentro de mi familia. Mi padre es un gran dibujante y pintor, así que con él me la pasaba horas dibujando. Y después junto, creo que mi mamá también es muy fanática de la ciencia ficción, así que ahora que está escuchando, Olima, gracias. sí, ella es muy fanática del género de ciencia ficción, siempre le gustó mucho Star Wars y Matrix. Y todas esas películas bien locas de otros mundos. Y también mi hermano es un gran nerd, así que es como que junto a ellos dos, muy a full. Uy, perdón, hay una interferencia. Siri, si puedes silenciar tu micro, porfa. Ya, decías. Ahí va. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Va. Bueno, que también mi hermano me ha influenciado mucho. Él siempre fue un gran fanático de jugar videojuegos y leer cómics. Uy, creo que se cayó justo la señal de la Noe. No sé qué pasó. Bueno, esperamos que nuestra invitada vuelva. No sé qué pasó. Como les decía, está en una isla, en medio de la nada. Bueno, no de la nada, pero es una isla. ¡Ahí volvió! Ya. Ahora sí, Ahí sí me continúa. pudieron escuchar bien. Sí, de tu hermano nos decías que tu hermano también es un nerd, como dices tú, es un buen nerd, así que. Sigue. Bueno, eso básicamente estuvo muy bueno, esa infancia bien influenciada con todos esos mundos locos. Así que, bueno, después con el paso del tiempo he ido estudiando también un poco más, bastante más autodidacta. He ido a la Universidad de Artes Visuales en mi ciudad de Mar del Plata, pero como nunca pude cumplir bien las consignas, ni cumplir horarios, ni nada, así que siempre fui muy autodidacta. Y el viajar también por Latinoamérica, ya hace 3 años que salí de mi ciudad y del país Argentina, así que ir viajando he recolectado muchas historias en el camino y he conocido mucha gente que me ha ido inspirando también. Así que he ido recolectando mucha información de todo, además de paisajes, historia, no sé. Un montón de todo que estuvo muy bueno, que prácticamente ahora en la pandemia, cuando fue lo del COVID que empezó, que estábamos en cuarentena, creo que ahí me explotó un poco el cerebro y me senté a dibujar y surgieron historias, así que he estado creando cosas desde siempre. Eso. Vivi, ¿sigues tú? Ya no me quitaba el del micrófono, tranqui. Bueno, siguiendo un poquito ahí, como para conocerte, contándonos de estas historias, como de qué van, o primero, como que te inspiraron como crear estos mundos o estas historias que has escrito, en qué piensas, o cuéntanos un poquito de esas historias que has hecho. Sí, a veces surge muy de la nada igual. Por ahí estoy simplemente dibujando algún personaje que se me ocurre por X razón. Y yo, bueno, le puse tal estética y tal color y tal ambientación alrededor. Y simplemente por ahí surge, bueno, le voy a crear una mini historia alrededor para molestar nomás. Y así pasó, no sé, de repente a veces voy creando personajes. De manera muy random, pero a veces me inspiran mucho las personas que tengo a mi alrededor, como mis amigues o cuerpas que voy conociendo en el camino, que están bastante empoderadas y tienen mucho power. Entonces digo, ay, me la imagino como si fuera una superheroína o un superhéroe o una supermarica queer que, no sé, que lanza rayos contra el patriarcado, o, no sé, un montón de cosas bizarras que pueden suceder. Qué lindo. Y está bueno ir plasmándolo también en una hoja, ¿no? Que tome como cierta forma, ya sea un boceto súper simple o una idea escrita para dibujarla a futuro, pero está bueno, me voy inspirando mucho con la gente que me rodea, me gusta mucho observar a la gente, los rasgos, las ropas que usan y ahí bizarrearlo. Y has, tal vez dentro de este, todo este proceso creativo y de mundos y universos, has tenido, no sé, algún tipo de obstáculo, como, no sé si quizás al momento de querer publicar algo o de, o en el mismo proceso creativo, no sé, como, como en esto que no es tan común hacerlo. Sí, justamente ahora estoy trabajando como en un proyecto que surgió muy espontáneamente. Estoy como empezando a crear un cómic, también con unas buenas historias. Así que he pensado también, es más que un hobby igual, pero sí, me lleva mucho tiempo sentarme y dibujar y lo demás, y me gustaría en algún futuro armar algo más sólido. Y sí, circularlo, no sé si venderlo o no, pero sí circularlo y que la gente lo vea, ¿no? Un poco la historia de lo que va a tratar. Estaría bueno que se haga visible. ¿Y de qué va, digamos, esa historia, esa última historia que estás creando? ¿Nos puedes compartir de qué se trata? ¿Qué temática tiene? Sí, justo surgió también por esto mismo que les decía hace un rato, como de solamente dibujar personajes. Y empecé a crear como una historia entrelazada, como medio intergaláctica, que seguramente sean dos cómics, que en algún momento hagan como una especie de crossover, que se crucen las historias. Básicamente es como un futuro no tan lejano, ambientado como en Latinoamérica, un grupo así de seres de otros planetas que vienen como a absorber recursos al planeta Tierra. Es todo un grupo como de warmies, de guerreras bien pachamámicas, super punks, anarcas y bien feministas, como que están tratando de volver el mundo a como era antes, ponele, ¿no? Como tratar de recuperar la Tierra, o sea, que estos seres se vayan y dejen de absorber recursos. Así que se emprenden como una especie de viaje, hay mucha tecnología cyborg. Hay mucha temática de curación a través de plantas, mucha botánica. Ellas están escondidas como en una cueva en las lejanías así de la ciudad. Y además no solo pelean contra invasores de otros planetas, sino también contra los mismos como saqueadores o grupos bien de hombres, bien machitos. Que básicamente tienen como enemigos de todos lados, ¿no? Tanto como los otros seres humanos que están ahí mismo en el lugar, tratando de sobrevivir, y de estos invasores intergalácticos. Así que la otra rama del cómic sería la misma historia, pero en otro planeta, en otra galaxia totalmente lejana, que también están como ya teniendo esta guerra con estos seres fantásticos hace muchos, muchos años. Entonces, como que forman como una especie de alianza con esta guerrilla que está en el planeta Tierra, ¿no? Bien latina. Así que está bueno. Hay viajeros en el tiempo, hay seres de otros planetas, medios reptilianos, hay muchas maricas, peleonas, hay cholas que pelean, hay de todo. Está muy buena, se ve re brutal. Como bueno, como Sí. aparte, como esas dos paralelos, yo creo que ya tienes un universo para crear mil historias ahí. Sí, tal cual. Buenísimo. Además estoy como queriendo crear tipo Star Wars, así, con otros universos y otros lenguajes también, ¿no? Como otros jeroglíficos, así. No sé, un montón de cosas que salen, como que las voy vomitando. De una, qué lindo, Wow, esperemos qué. ahí tener. Sí, qué increíble. Sí, realmente suena súper interesante. Y bueno, yo no me he adentrado tanto en el mundo de la ciencia ficción, pero me parece una cosa así para volarse la cabeza, como realmente de por sí crear o intentar pensarse una historia, un mundo dentro de este mismo mundo, ya es así como. Como todo un reto, ¿no? Pucha, imaginarse como con todo otro universo y otros colores y otra piel y otros ojos y otras narices y otras incluso hasta el punto de otro idioma o lenguaje y abecedario o escritura. ¡Wow! ¡Qué camellazo! Así que, bien, ¿no? Esa es, sí, qué bacán que hayan locas Creo que creando este tipo de cosas. ¿Te aparte sientes? hermoso y yo lo Muchas gracias. como de que con tu entorno también debe ser un video, qué sé yo, todas las amiguitas, hermanitos, hermanites, identificándose los personajes que son. Yo comparto y tengo varios amigos y amigas que dibujan y es hermoso y es re lindo cuando te ves identificado que eres, qué sé yo, la ratica que dibujó tu amiga. Como bueno, eso siento que le da como también un montón de plus para que haya ahí como ánimo de crear todas esas historias y con las mismas, qué sé yo, como características y personalidades de esas personas, ¿no? Como que también siento que van generando también como todo un personaje con sus propias personalidades de las personas de tus entornos. Bueno, no sé si entonces vamos a un cortecito y entramos ahora como al último bloquecito. Entonces, si quieres compartirnos la canción, Noé, que querías que se pasara. ¿Sí me escuchas, Noé? Ay, se me cortó el audio justo ahí. Dale, tranquilo, listo, que entonces si quieres mandar al corte con la canción que querías recomendar para ir al corte y ya Ya. volvemos. Elegí el tema de Las Crudas, que es del álbum Hijas del Odio, y hay un tema que se llama Pelea como Mujer, que está muy chido como para juntar mucha fuerza ahí, intergaláctica. De una. Sí, así que gracias, Noé, por las sugerencias. Va Control Master, gracias por ese apoyo. Destruye tu cultura basada en el miedo, haciéndote sentir. con un cover de Acción Protesta de Pelea como una Mujer. Así que, bueno, estamos acá de vuelta en nuestro último bloque de Negras Tormentas Radio con el tema de ciencia ficción anárquica y feminista junto a La Borde, la Noé. Gracias igual por estar acá, gracias a todas las personas que nos sintonizan desde cualquier latitud, cualquier zona horaria de la tierrita. Así que, bueno, un poco intentando ya como ir concluyendo, pues mencionábamos como esta importancia de qué manera consideramos o si consideramos importante o valiosa esta posibilidad de acercarnos y de adentrarnos en los mundos que llevan nuestras amigas, nuestras amigues, nuestros amigos en sus cabezas, ¿no? Como que tenemos universos infinitos dentro de pequeños cráneos, como dice Folia Tra, así que es totalmente cierto, y realmente contagiarse de eso, adentrarse y realmente como involucrarse en eso, también como conocer a través de esas creaciones a las personas que son nuestras afines, lejos, cerca o en cualquier parte, conocerlas a través de eso, conocer sus mundos y conocer también esta posibilidad de como decía la Vivi al principio, que me parece algo súper súper bello, que es como este espacio para darse el respiro en medio de todo lo que hay que hacer en el día a día y que tantas cosas que están pasando y uno tiene que estar ahí, y estas cosas que sí, que también implican un esfuerzo así súper grande, como nos lo contaba la Noé, pero al fin y al cabo como darse, para las que podemos adentrarnos en estos mundos de las otras compas que los crean, pues darse ese respiro y ese momento para inspirarnos y saber que podemos como seguir, digamos, de pie y con la creatividad así siempre viva, ¿no? Bueno, es un poco de mi parte pensándolo así, no sé, tú, Noé, ¿cómo percibes un poco esto de conocer los mundos de las otras, los otros, los otros? Sí, tal cual, es lo que tú dices, o sea, ya el solo hecho de existir en este mundo como mujer, disidencia o monstruosidad, ya es como una forma de resistir, ¿no? Entonces es como que está bueno que a través de la ciencia ficción, el cómic, la ilustración, los tatuajes, lo que sea que se haga, que sea una voz más levantada y de lucha constante. Y como también para visibilizar, ¿no?, todas las problemáticas que vivimos a lo largo de los años, como y también visibilizar el poder que podemos llegar a tener, ¿no? Como que sí se puede luchar contra todo esto, que no hay que perder ni la fuerza, ni el valor, ni la esperanza, ¿no? Es como que está bueno que se pueda ver eso, tanto en lo que yo hago, o en lo que hacen mis compañeros, o en la música que hacen otras personas, en lo que sea. Está bueno que a través del arte y se pueda ver todo eso, está bueno que se inspira, la verdad que sí. Yo tengo mucha inspiración de parte de un chingo de amigas que dibujan, y amigues también, y está muy bueno eso. Y pienso que también, digamos, como que siento que hoy por hoy, quizás desafortunadamente, pues cada vez tenemos más jaulas y cada vez tenemos como mucho más cadenas y bloques que no nos dejan mover con todo ese tema de la cuarentena, bueno, con todos esos temas de las restricciones, de las cámaras, de la vigilancia, pero bueno, creo que por suerte y hasta ahora, y esperemos que por mucho tiempo más, pues no se nos puedan meter ya hasta en nuestra cabeza y en nuestra imaginación, y creo que también es un espectro donde podemos como recer, ¿no? Y pensando un poquito como que también en nuestras dinámicas y nuestros espacios que son autogestionados, tenemos esa posibilidad de que no necesitamos, como quizás en algún momento de la historia la gente necesitaba, hasta como Úrsula, o sea, de esperar años y años porque, no sé, en algún momento en alguna entrevista o algo que leía, me acuerdo que pues a ella no le importaban los premios ni nada de eso, pero quizás como nunca fue muy reconocida, faltando creo que 2 años, como en el 2016 le dieron como un premio pues de los grandes, grandes, digamos, de la ciencia ficción y de literatura, pero pues ella llevaba, no sé, 60 años escribiendo, creando como historias increíbles de árboles, de buenos seres fantásticos, pero como que digamos, en ciertos momentos siento yo que el acceso a poder hacer o a poder publicar o hacer un libro o tener el acceso era muy diferente a lo que siento que hoy por hoy en nuestros espacios o en nuestros entornos lo podemos hacer simplemente, qué sé yo, con un cuaderno y lo hacemos y no nos importa si le gusta a alguien o no. Tenemos como, qué sé yo, las distris de nuestros hermanitos, de nuestras amigas que nos ayudan a imprimir. Si yo no sé, pues venga, yo lo hago. Si no sabe usar el Photoshop, venga y lo miramos cómo lo hacemos artesanalmente. Entonces siento que también hoy por hoy tenemos unos, no sé cómo llamarle, recursos, digamos, que quizás antes eran más complicados, que los tenemos a nuestras manos y que también siento que hoy por hoy, digamos, acá en Bogotá, más que cualquier otra cosa, siento yo y tengo pues críticas fuertes como hacia eso, pero digamos, viéndolo desde un lado positivo, hay muchos espacios, digamos, gráficos, todo el tiempo hay ferias y movidas gráficas, o sea, es como lo que más la música y la gráfica, y encuentras en esos recorridos buscando cosas, y encuentras cosas re maravillosas y como historias re lindas de personitas o no sé, de gente re jovencita, gente adulta haciendo como sus propias publicaciones y eso, como animándose a crear esos personajes, animándose a crear esas historias que capaz piense, bueno, no me va a salir nada, nadie me la va a leer, pero bueno, ya animarnos a sacarlo en físico, a que alguien lo pueda ver, siento que igual también hace que quizás también esas fronteras y barreras comerciales, digamos que a las que no tenemos que estar y no tenemos que ponernos allí, podamos como enlazarnos y poder compartir un poco más sencillamente estas cosas y estos otros mundos en los que pensamos, también digamos como en la gráfica, en lo visual. Que hoy por hoy siento que una de las herramientas, siento yo, que tenemos a nuestro alcance entre nuestras movidas y en nuestros entornos anarquistas, negros o feministas, siento que es eso, el tema de la autogestión y el tema de hacerlo por nosotras mismas, que pienso que es un algo reagregado que tenemos nosotras, que siento que también le da esa posibilidad de poderlo hacer, que en otros ámbitos y en otros espacios muy diferentes. Se queda la idea en un cuaderno porque ya tengo, necesito a alguien que me publique y necesito plata y bueno, me encanta, digamos, que nosotras no nos tenemos que quedar como por ese tipo de situaciones, sino que, bueno, nada, lo encaramos y lo hacemos y poder conocer esos mundos diferentes y diversos de nuestros amigos, de nuestros entornos, de compañeros de otros lugares. Me parece que pues ahí hay como un contenido bien potente, como poder deslumbrar también como todos esos anhelos también de esos anhelos y esos odios también, ¿no? Porque también obviamente son unos mundos fantasiosos, horribles, horripilantes, donde hay solo cosas asquerosas y fuertes, que pues a la larga son muy similares a esta realidad, ¿verdad? Capaz no son orcos ni ogros, pero pues son ahí reparecidos, nomás ver, pues no sé, a la yuta o a la policía ahí cada tanto. Y también, digamos, por ese otro lado, como todo ese cariñito, todo ese amor, todo eso bello, que todo el tiempo queremos, que intentamos desde nuestras relaciones, como que lo podemos plasmar también allí en esos otros mundos que siempre decimos pues que son posibles, no siento que son lejanos, que lo intentamos a la medida de las posibilidades, porque bueno, también qué sé yo, no es que seamos soñadores, sino que bueno, intentamos darle diariamente y el día a día poner algo para que esta mierda sea diferente y sea distinta, por lo menos desde donde estamos. Entonces, nada, y compartiendo un poquito lo que voy sintiendo acá, pensando en estos mundos imaginarios y reales en los que vivimos. Sí, pero está bueno eso que dices, porque sí es bastante real. O sea, siempre se vive de un lugar de persecución cuando se quiere hablar de ciertas cosas, así que en cierta manera cuando se puede lograr llevarlo a cabo, se siente una buena gratitud y también conocer gente que lo puede hacer más allá de todas las trabas que te da el sistema, es muy bacán eso, así que es muy chido eso que dices, la verdad que sí es muy real. Sí, yo quisiera preguntarte, así como ya para cerrar, si es que por ahí tienes algún personaje favorito, que nos lo cuentes y lo describas, es que de todos los la infinidad de personajes que seguro tienes, si tienes algún preferido, algún mimado. Sí, justamente es una que se llama Cresta, que es un gatito. Y me gusta la idea de que mi personaje favorito sea un gato, ¿no? Como para romper un poco del imaginario que no sea tan humanocentrista. Así que el gatito en esta historia forma una parte muy importante de los personajes en cuanto a la compañía, la contención y la fuerza también cuando salen a luchar por fuera de la ciudad a buscar provisiones o lo que sea para sobrevivir. El gatito está como súper alerta y les reacompaña. Así que ese personaje me gusta mucho. Me hace acordar a mi gatita. Oh. Sofía, hay de qué colgado, bueno, en la transmisión como el Instagram de Noé, por si las personitas quieren como ver y bueno, qué sé yo, pedirle un tatuajito por donde está, ahora está en México, para que sigan ahí el trabajo y seguramente pues en un futuro pronto veremos esta historieta que nos estaba compartiendo. A mí se me ocurre que junto con lo que Ar le preguntaba, si quizás, no sé, no, si se te viene a la mente de pronto compartirnos algunas. No sé, ilustradoras, escritoras, que de pronto una que se te venga a la mente, que digas, bueno, esta la he leído y me parece increíble, o hace unos dibujos, alguna chica por ahí que se te venga a la mente que quieras compartir para buscarle, para, bueno, conocerle. Sí, yo soy muy fan de mi amiga Edra, que es una ilustradora ahí de Mar del Plata. Creo que en el Instagram está así como Edra con doble A, me parece. Y bueno, en sus ilustraciones, la lucha también lo que va ilustrando muy en lo cotidiano. También me gusta mucho lo de desobediencia visual y femimutancia. Son ilustradoras y comiqueras también, me llevan un montón. Y no sé, no se me ocurre más ninguna ahora. Listo, listo. Pero sí, prácticamente ella me inspira un montón. Con ella he estudiado, así que siempre hemos compartido ratos muy bacanes y que ella también pueda lograr plasmar todo lo que tiene en su mente en una hoja es muy genial. Ella me inspira un montón. Qué bonito. Buenísimo. Qué bonito, sí. Y por último, no sé si quizás para alguna o algunas quizás que tal vez están sintonizando ahorita y que quizás les pica el bichito por crear estos mundos fantásticos y que tal vez les falta como ese empujoncito así de alguien que es real y que lo hace real igual. No sé, ¿qué podrías decirle a alguien que quisiera empezar un poco a adentrarse en este mundo de las creaciones de la ciencia ficción? Bueno, yo soy bastante amateur, igual en el tema, pero sí está chido nunca darse por vencido en cuanto a dibujar, ¿no? Está bueno dejarse fluir y que surjan personajes, que aunque sean muy random, no importa. Está bueno crear personajes así porque sí, o por algo que te atraviesa en el momento. Ponerles una historia ayuda un poco también a crear una mini historia, no sé, aunque sean dos o tres palabras o lo que sea, eso ayuda un chingo. Y también leer otros cómics, o sea, ver en la red, buscar fanzines en ferias o hablar con otra gente que ilustra también inspira un montón y te ayuda a destrabar un poco. También escribir como un guión escrito ayuda bastante como para vomitar un poco lo que sentís en el momento o lo que se te ocurre. Ver programas, por ejemplo, yo con el cómic que ahora que estoy haciendo, estaba viendo el programa de los antiguos astronautas que dan en el History Channel, así de bizarro. Y ellos hablaban un montón como que en general son como unos gigantes que construyeron todas las ruinas prácticamente que están en el planeta Tierra. Y como que todos tienen algo en común y de ahí también me inspiré mucho para crear a estos invasores. ¿No? Como que por todas las ruinas de Latinoamérica están ahí depositados, absorbiendo energía y como que todos tienen más o menos los mismos rasgos. Así que basarse en hechos reales también está bueno como para tener un impulso, ¿no? Así que está bueno eso. No trabarse. O sea, sí, obviamente vamos a tener momentos en blanco que no sabemos qué chucha dibujar, pero no hay que darse por vencido nunca. Siempre hay que tener a mano un anotador o algo para dibujar y bocetear, eso es primordial. Bien, Buena recomendación. bacán. Solo leer un comentario breve que nos deja por acá, me parece que es la Dai, desde allá igual de las tierras por Colombia, que nos dice, buenas, severo programa, les dejo por acá dos escritoras feministas de ciencia ficción que tienen un trabajo brutal para que les echen un ojito. Marge Piercy y Suzette Hayden, supongo que se pronuncia, Elgin. Un abrazo también, gracias por sintonizar, qué bacán. Y eso, bueno, ahí están las sugerencias también de quienes nos sintonizan. Y con eso, bueno, vamos cerrando. Muchas gracias, Noé, de nuevo por estar aquí. Qué bacán poder abordar estos temas, igual adentrarse un poco en esto que una no transita tanto. Y bien, sí, como dijo la Vivi, seguro veremos pronto esa cómic. Así que lo esperamos con ansia y lo difundiremos también desde las redes de Sin Fronteras y Naciones, obviamente, para que vaya más allá de la isla donde estás cuando esté listo. Y eso, pues no sé, la Vivi nos tenía preparada una letrita para leernos. De una. Quería, antesitos ahí cortito, encontré como unas palabritas de Úrsula, pues que la traigo otra vez porque creo que, bueno, que está re lindo traerla acá en vida y darle como esos renombres a personajes y a personas como ellas, como compañera, ¿no? También de vida. Como frasecitas que decía con relación a las novelas y a los libros que creo. La luz es la mano izquierda de la oscuridad y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Las dos son una, vida y muerte juntas como amantes. La separación educa, sin duda, pero tu presencia es la educación que yo quiero. Esa es de Los Desposeídos, que es uno de los grandes libros de ella. El sabio no pregunta y el necio pregunta en vano. De Terramar, que fue la trilogía de Terramar, que fue también después puesta también, digamos, como ya como en dibujitos, como que viene desde un libro de Úrsula, que fue una trilogía llamada Terramar. De allí vinieron como varios, como, qué sé yo, peliculitas, cortos, videos, que le llamaron también como de la misma manera. Llegar a hombre requiere paciencia, llegar a dominar los poderes requiere 9 veces paciencia. La mera necesidad no basta para liberar el poder, el conocimiento es indispensable. Somos volcanes cuando nosotras las mujeres ofrecemos nuestra experiencia como nuestra verdad, como la verdad humana, cambian todos los mapas, aparecen nuevas montañas. A veces hay demasiado sexo en nuestros autores, hay tanto sexo realmente en nuestra vida. Hablamos más de trabajo que de relaciones. La escritura sobre sexo no es muy buena. Eso cuando no es pura pornografía. Describir el sexo en general es más aburrido que el béisbol. La ciencia ficción es una inmensa metáfora. Ahí por compartir un poquito lo que pensaba ella, pues qué sé yo, de sus textos. Y ya para terminar, no sé, igual antes de despedirnos, quiero compartirles, pues ahí como estamos un poco ruidosas el día de hoy, compartiéndoles una bandita de República Checa, con esa vamos a despedirnos, llamada Gataka o Gataka, bueno, dependiendo cómo le digan, con una canción llamada Gulag. Y bueno, como un poco la letra dice así, porque bueno, no sé qué tanto sepamos de checo entre nosotras, dice, un paisaje hermoso pero desolado contiene mucho dolor. Este paisaje pintoresco y helado fue testigo de tal humillación. Un campo hermoso y despiadado sintió todas las manos desgarradas de todos los hombres y todas las mujeres. Todos ellos castigados por las vueltas de las mentes de poderosos egoístas. La bestia humana clavó profundamente sus garras y dejó atrás miles de almas miserables. ¿Cuántas vidas perecieron bajo las manos del tirano? Y aquellos que han sobrevivido todavía sienten el dolor en sus corazones. El tiempo borra los signos del despotismo y la memoria se desvanece del mismo modo que perece un lugar sin vida y como un río desaparece en un mar. Así el significado mismo de todo esto se desvanece en el flujo de generaciones. Qué fácil es olvidar cuando todo lo que puede ver son mejores días por venir. Qué fácil es olvidar cuando dejas dormido el pasado. Qué fácil te vuelvan a engañar cuando vives en el olvido. Esa es la canción de la última bandita que vamos a escuchar, de Gataka, la canción Gulag. Entonces, creo que eso sería todo por hoy. Gracias a nuestra hermosa invitada por sacarnos el tiempito, por compartirnos sus experiencias creativas y de vida. gracias a la hermanita y a Arle que no abandonamos y ahí estamos ahí siempre dándole y poniéndole empeño a esto que queremos un montón en este programa de Negras Tormentas Radio. Y bueno, hasta el próximo martes a ver con qué nos creamos. Y bueno, nada, gracias por escucharnos, gracias a todas y a todos por seguirnos y hacernos el aguante. Un No abrazo se para todos. olviden de sintonizar la retransmisión mañana vía La Conquista del Pan desde Argentina. Un saludo también por allá y eso, gracias al Control Master como siempre por ese apoyo tan brutal. Gracias, Noé, y saludos a todos los que están sintonizando y se quedaron hasta el final. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Chao, gracias. Thank you.